Yo soy Milo, vengo de Virrey del Pino. Mi nombre es Ezequiel Rojas, a.k.a. Essex, soy de Virrey del Pino, kilómetro 35. Bueno, mi a.k.a. es Tower y vengo de González Catán, kilómetro 31. Bueno, la experiencia arriba de un escenario es muy distinta a la que se vive en plaza. Si bien por la gente que también grita, también apoya, es otra adrenalina al tener un micrófono, al no forzar tanto la voz. El hecho de sentir esa presión de que pisas el escenario y tenés que comerte al rival en forma lirical, por así decirlo, es otra y te hace sentir como que, por ejemplo, si vos empezaste faneando a las grandes ligas, te hace sentir como que por momentos rozás eso y es otra adrenalina que se siente al estar en plaza. Es una experiencia única, ¿no? Estar arriba de un escenario con la gente que te apoya abajo. Sí, sí, tal cual. Como dijo ese, que es una experiencia única estar arriba de un escenario. Cortala, me están haciendo una nota, maleducado. Como puede ver, hay gente madura que rapea y gente inmadura que está por allá atrás. Pero sí, estar arriba de un escenario es una experiencia única. Más que nada por la energía que se siente, la vibra, todo lo que la gente agita o los movimientos, no sé. Es una energía que se contagia. Estar en sintonía con la misma vibra es lo que importa. Y ahí es cuando realmente te sentís poderoso, por así decirlo, ¿viste? Como que controlás esa energía y controlás a todos. Sin duda, si suelen participar en distintos circuitos así de freestyle. ¿Cómo? Si suelen participar en distintos circuitos así de freestyle, ¿o es la primera vez? No, yo ya vengo de ganarla dos veces, ya clasifiqué de sobrado, digamos. Y bueno, ahora tocó perder en octavos, pero bueno, a nivel sensaciones siempre me llevo una buena experiencia de la Compe. Es una red de organización, todo micrófono, la verdad que es una experiencia que bueno, todos nosotros que venimos a la plaza y todo eso, es algo que no nos toca vivir siempre y es algo distinto y súper eufórico. Estar con la gente, rapear, que a la gente le guste lo que vos rapeás, que vos capaz entiendas un mambo y que eso se entienda en tu mismo mambo. Lograr esa conexión es algo re lindo y la verdad re hermoso disfrutar. Bueno, acá lo puedo ver. Y es una experiencia linda, más cuando te vienen con un escenario así, que yo creo que a todos los competidores lo motiva a querer subirse y a partirse la madre con todo. Esto es algo re lindo, que lamentablemente en esta zona no pasa mucho, pero cuando pasa viene gente de otro lado, porque somos una zona que intenta darle el respeto a todos y todos son invitados a venir, porque acá tenemos estos eventos, que capaz no son los más comerciales, pero son los más ranchales, los más disfrutables. Yo soy de Tristán Suárez. No es muy diferente la gente. Mucha gente de Suárez, al no ser tan lejos como otros lugares, viene para Cañuela, como a veces mucha gente de Cañuelas y de los alrededores va para Suárez. De todas formas, Suárez es un ambiente muy lindo al cual también invito a todos. Y nada, eso más que nada. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, bro. Un saludo a todos de Cañuela. No marque ganas de me cueste, se le agende, disparo otra cosa directo pa' tu frente. Así lo digo, niño, en la cancha yo tiro caño y vos jugando te regalaste cual siempre. De verdad, eso es falta de criterio. Vos quejándote de jurados, ¿en serio? ¿En serio? Cuando el oeste caga al sur, la culpa del sureño.